Diaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria este martes 13 de noviembre con una producción y dirección de Ernesto Colinot, Soledad Macías en los controles. Muchas gracias, Soledad. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio García. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM. 13 grados centígrados en la capital del estado de Veracruz. Sí. Lluvia, sí, dice Brenda. 13 grados centígrados se pueden sentir. Y claro, desde luego saludamos a toda la gente que nos escucha en Veracruz, Boca del Río, en el puerto. Tomar las previsiones, hacer caso a medios oficiales, desde luego también los espacios informativos para que ustedes puedan tener información certera de este paso del Frente Frío número 10. Sí. Por su paso por nuestra entidad. Pues le damos la bienvenida este martes 13 de noviembre y desde luego también agradecemos a la gente que nos escucha vía internet en www.v.mx/radio/transmisión y en Facebook a la gente que nos escucha y que nos observa. Agradecemos a Aldo Camacho la producción y llevarnos a cabo esta tarea. En Facebook nos encuentran como Radio V, también en Twitter. Y pues este martes 13 de noviembre vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, estudiantes crearon un separador inteligente de basura. Se llevó a cabo la plática semiología y exploración física de oído, nariz y garganta. Este lunes 12 de noviembre se inauguró el segundo foro de equidad de género e interculturalidad. José Luis Alanís, vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana, rindió su primer informe de actividades. En el programa nos acompañarán Fernando Aguirre, presidente del Club Rotario de Jalapa, y el maestro Armando Mora para hablarnos de la ópera El Barbero de Sevilla. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Damos inicio a Voz Universitaria, por supuesto que agradeciendo el trabajo de nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, que gracias a su labor tenemos gran parte de la información que aquí les compartimos. Si ustedes quisieran conocer más sobre estas las actividades de nuestra universidad, lo pueden hacer a través de su página en internet www.v.mx/prensa. También mandamos saludos y agradecimientos al equipo de marketing de la UV, que bueno, mantienen el contacto con nuestros radioescuchas, nos ayudan a mantener este contacto con nuestros radioescuchas a través de nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales, se las recordamos, en Facebook y en Twitter nos encuentran como Radio UV. En este momento, bueno, estamos transmitiendo, como ya lo comentaba Antulio, y les comentamos también, tenemos un correo electrónico para toda la comunidad universitaria que quiera dar a conocer, difundir las actividades que realizan en sus facultades e incluso las investigaciones que están realizando. Nos pueden solicitar un espacio en este medio a través del correo vozuniversitaria@v.mx. Ahí nos escriben y el equipo de producción se pone en contacto con ustedes para tener un espacio en este noticiero. También les recordamos nuestros métodos de contacto en vivo. Tenemos un WhatsApp 2281-040477. Se los repito, 2281-040477. O nos pueden llamar a nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Y para todas las personas que nos estén escuchando el día de hoy, tenemos regalo. Así es, estaremos rifando 3 ejemplares de Artis, revista cultural universitaria, para las personas que nos llamen o nos escriban, nos digan desde dónde nos están escuchando y den el número de este nuevo ejemplar de Artis. Les recordamos que el día de ayer estuvo con nosotros la coordinadora editorial Dunia Salas Rivera, quien agradecemos los ejemplares, y dijo ¿Cuál es el número de esta revista, de este ejemplar? Uh-huh. Así que el día de hoy estaremos obsequiando 3 ejemplares para las personas que nos llamen o nos escriban vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Y les recordamos que a los ganadores, a las ganadoras, al final del programa daremos los nombres. De igual forma se estarán publicando en nuestras redes sociales, así como la forma en cómo se llevó a cabo esta rifa y poder pasar a Clavijero 24 en Colonia Centro. De 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 pueden pasar por sus regalos. En este caso, revista Artis, la revista cultural universitaria. Recuerden respondernos desde dónde nos escuchan y el número de este ejemplar. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1823, el puerto de Veracruz es declarado como heroico debido al triunfo logrado contra las tropas españolas en un intento de reconquista. En 1834 nace el poeta mexicano Ignacio Manuel Altamirano, quien además de luchar al lado de Benito Juárez contra el Imperio francés, fue maestro y servidor público. En 1850 nace el novelista, poeta y ensayista británico Robert Louis Stevenson. Entre sus obras destacan El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde y La isla del tesoro. También en 1882 nace el compositor mexicano Estanislao Mejía Castro, director del Conservatorio Nacional de Música, fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional y autor de sinfonías y poemas musicales, quien realizó el arreglo del popular jarabe tapatío. En el año 2006, Google completa la adquisición de YouTube por un monto de $1,650 millones. Y un día como hoy, pero de 1955, nace la actriz y cantante estadounidense Whoopi Goldberg, ganadora de un Oscar, 2 Emmys y un Grammy y 2 Globos de Oro. Entre las 150 películas en las que participa esta actriz se encuentran El color púrpura, Ghost, Cambio de hábito, Inocencia interrumpida y Corina. Corina es el soundtrack de la película que estamos escuchando en este momento. De la tarde con 11 minutos en Voz Universitaria y con información de Claudia Peralta, les comentamos que José Camacho, estudiante de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, Emanuel Cervantes del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla y Ángel Martínez de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana crearon un separador inteligente de basura, el cual funciona mediante sensores para reconocer y clasificar desechos orgánicos e inorgánicos y se espera que a futuro pueda realizar otras funciones. Los estudiantes señalaron que por cuestiones de seguridad, inicialmente el contenedor puede funcionar al interior de las plazas comerciales o espacios privados, ya que el equipo es muy costoso. Comentan que, aparte de clasificar basura en orgánica e inorgánica, esperan que en un futuro camine de manera autónoma, reconozca a la gente y la intención de su depósito de basura mediante inteligencia artificial. con información de José Luis Cutulenc, les comentamos que Anita Villa, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, ofreció la plática Semiología y Exploración Física de Oído, Nariz y Garganta, en donde dio a conocer que la hipoacusia, disminución de percibir sonidos, ha incrementado entre la población comprendida entre los 12 a 35 años. Villa dijo que la causa del padecimiento es debido a utilizar de forma constante audífonos y escuchar música a alto volumen, por lo que recomendó que ante algún dolor de oído, secreción, mareo, vértigo, ruidos extraños, comezón, entre otras cosas, es preferible acudir con un otorrinolaringólogo. La plática formó parte del 22º Simposio de Otorrinolaringología Básica de Pregrado. Mundo Universitario. Enrique Córdoba, académico de la Facultad de Derecho de la UB, expuso que la cuarta transformación del país comenzó a partir de la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, lo que pone en riesgo la colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, pues esta ley obliga a los servidores públicos a un ajuste de salario por debajo del presidente, pero la Constitución Política dispone que las remuneraciones no pueden ser disminuidas durante su cargo, por lo que propuso una autonomía financiera del Poder Judicial, fortaleciendo las funciones de administración, vigilancia y disciplina del Consejo de la Judicatura. Dicha conversación formó parte del 7º Coloquio Iberoamericano Estado Constitucional y Sociedad 2, con 14 en Voz Universitaria. Y con información de Claudia Peralta, Maribel Domínguez, directora de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, inauguró este lunes 12 de noviembre el segundo foro de equidad de género e interculturalidad, en donde expresó que la interculturalidad y la equidad de género son procesos que deben ser reflexionados desde la pedagogía y ser parte de la formación de estudiantes. Destacó que la educación es el espacio propio para desarrollar conocimientos, habilidades y aptitudes hacia los entornos socioambientales, combinando el desarrollo, buen vivir y rescatando el sentido del humor y la convivencia respetuosa. La plática formó parte del segundo foro de equidad de género e interculturalidad, celebrado el pasado 12 de noviembre en la Facultad de Pedagogía de la UB. Y les recordamos que tenemos un regalo. Sí, así es. Tenemos 3 ejemplares de Artis, Revista Cultural Universitaria, para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos están escuchando y nos den el número de este nuevo ejemplar de Artis. Agradecemos la donación de la coordinadora editorial, Dunia Salas Rivera, quien el día de ayer nos acompañó y nos dijo cuál es el número de este nuevo ejemplar de Artis. Recuerden mandar sus respuestas al 2281-040477 o vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Continuamos. Regiones. Dos de la tarde con 18 minutos y de regreso a Voz Universitaria con información de David Sandoval y Edgar Onofre. Les comentamos que José Luis Alanís, vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana, rindió su primer informe de actividades en sesión del Consejo Universitario Regional. En su mensaje señaló que la comunidad universitaria es consciente del privilegio y responsabilidad por la confianza que se le brinda a esta casa de estudios. De igual forma, explicó que la sociedad reconoce la responsabilidad, la cual se desempeña con ética, el diálogo, el trabajo colegiado y la sensibilidad de las instituciones. La matrícula total de la región Poza Rica-Tuxpan es de más de 8.000 estudiantes, con el 94% de los programas educativos reconocidos a nivel nacional y permitiendo que 9 de cada 10 alumnos cursen un programa acreditado. El informe se llevó a cabo el día de ayer con la presencia de la rectora Sara Ladrón de Guevara, autoridades universitarias, así como autoridades del gobierno municipal. Y con información de Edgar Onofre, les comentamos que la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, develó el mural Canto a Poza Rica, creado por el artista Teodoro Cano y entregado a la institución por el cronista Leonardo Saleta. En la ceremonia, la rectora recibió la pieza realizada en acrílico sobre tela, la cual fue ubicada en la entrada de la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. Saleta comentó que el mural transitó entre bodegas, oficinas, descuidos humanos e inclemencias naturales durante 20 años, pero ahora puede exponer la obra para que el pueblo se mire como en un espejo. En el texto del mural se lee: la acción solidaria y las aspiraciones de grandes propiciaron el nacimiento de una ciudad moderna y dinámica. Las cruzadas por el trabajo y la justicia permitieron al pueblo alcanzar prosperidad y una vida digna. Son las 2 de la tarde con 21 minutos. La entrevista. Y en Voz Universitaria nos acompañan Fernando Aguilar, presidente del Club Rotario de Jalapa, el maestro Armando Mora, productor ejecutivo de la ópera El Barbero de Sevilla, y Juan Carlos Herrera del Patronato Pro Salud, para invitarnos y hablarnos más sobre esta presentación de la ópera El Barbero de Sevilla en Jalapa. Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar aquí. Muy bien, buenas tardes. Y cuéntenos, ¿es la primera vez que se presenta esta ópera en Jalapa? Sí, estoy muy contento, la verdad, siendo jalapeño y habiendo tenido la oportunidad de ejercer la carrera de cantante de clásico en diferentes partes del mundo, me es para mí un gran, gran, gran placer poder ofrecer a mi Jalapa querida por primera vez una ópera de Rossini, un genio de la música clásica y de la comedia dentro de la música clásica, la, la, la ópera bufa más icónica, más conocida en el mundo. Son, son los 150 años de su deceso y se está presentando Rossini en todas partes del mundo y en el país también, otras producciones. Entonces Jalapa no se podía quedar sin un Rossini este año. ¿Quién, en dónde se presenta, qué día se presenta y cómo pueden adquirir las entradas para el, la ópera El Barbero de Sevilla? Bueno, la fecha es el próximo viernes, 16 de noviembre, en las 20:30 horas en el Teatro del Estado. Los boletos están a disposición de las gentes que así los deseen adquirir en las taquillas del Teatro del Estado. Van desde los 550 pesos hasta los 250 pesos, dependiendo de la zona y de que se desee adquirir. Muy bien. ¿Y tiene una, digamos, una función especial esta presentación, El Barbero de Sevilla? Sí. Tiene un objetivo, ¿no? De hecho, es a beneficio del Centro de Cancerología. Uh-huh. Sí, es una ópera con causa, le llamamos. Uh-huh. Y todo se hace a través del Patronato Pro Salud, que es una asociación civil que preside Juan Carlos, y para darle transparencia al ejercicio de los recursos que se van a obtener con la presentación del maestro Armando Mora y el Barbero de Sevilla. ¿Y estos recursos cómo serán utilizados por este Patronato Pro Salud? De hecho, la idea es comprar un electrocauterio que nos va a servir para tantas y tantas personas que pasan por el Centro de Cancerología para tener una cirugía. Por supuesto. ¿Qué ha implicado el montaje de esta ópera? ¿Qué reto ha implicado? Todos. Todos los retos. Afortunadamente, sí, hemos hecho un buen equipo con ProSalud y con Juan Carlos y con Fernando, con el Club Hotel de Jalapa. Desde mayo que tuvimos la fortuna de unir esfuerzos, de que se subieron al barco que yo les propuse y hemos navegado muy bien. Fue un éxito la Traviata. Yo dije, bueno, nos vamos como Barbero de Sevilla. El Barbero de Sevilla es la primera vez que lo dirijo escénicamente. Yo lo he cantado en otros países y pues la parte me la sé, la canto. Pero ahorita que metí la producción, dije, Dios mío, mejor voy a hacer un concierto de canciones porque Rossini es otra cosa, ¿no? Apela a otro virtuosismo vocal, una vocalidad muy depurada, muy virtuosa, una actuación muy transparente. Manejar la comicidad te requiere mucha fisicalidad, usar tu cuerpo realmente actoralmente. Hemos trabajado muy duro con todos los actores. Yo soy muy exigente a que la gente realmente entienda la historia. Me aboqué a la tarea de que, siendo un género belcantista, Rossini tiene el formato de recitativos y canto. Entonces hay un formato que se habla cantando y luego entra la orquesta que acompaña los números musicales. Pues me aboqué a ofrecer al público todos los recitativos en español. Hice toda la traducción de todos los recitativos, que se cuenta mejor la historia. Claro. Y entonces nos estamos divirtiendo mucho. Y para el público Jalapa, de verdad, estoy muy honrado, muy contento. Vengan a ver esta ópera. Es una ópera para toda la familia. Yo, en los espectáculos que he ofrecido hasta ahorita, y con la Traviata así fue, queremos ofrecer espectáculos de mucha calidad. Para mí, la provincia, el Teatro del Estado, puede ser cualquier teatro en Italia, en Alemania, en el Distrito Federal, de los que hacen ópera en el primer nivel. El nivel de preparación que tenemos y que queremos es ese. Entonces, a veces Jalapa puede pensar, bueno, cuando tiene un espectáculo de fuera, entonces vamos, pagamos 1,700, 800 porque viene de fuera, ¿no? Pero quiero que sepan que aquí estamos haciendo espectáculos que vamos a empezar a exportar porque tienen la calidad de cualquier otro teatro y yo me encargo de eso porque tengo, gracias a Dios, la fortuna de haber aprendido mucho en otros teatros del mundo y quiero ofrecer eso a nuestro público. Entonces, es una oportunidad muy buena. Los precios son sumamente accesibles. Claro. La verdad, no podemos bajarlos más porque entonces no podríamos sacar el gasto de la producción y podríamos hacer la labor que estamos haciendo. Es un orgullo muy grande haber ayudado al SECAN y la ópera pasada con el microscopio de especialidad que pudimos donar. Fue maravilloso haberlo hecho. Yo ya entré en la campaña también de donar sangre, ya fui a donar sangre para los enfermos de SECAN. Y ahorita imagínate un electrocauterio, es un instrumento indispensable en una cirugía que debe tener un centro como este que tiene tantas necesidades, ¿no? Entonces, vamos por muchas cosas, pero no es nada más venir a ayudar, sino viene a ver un buen espectáculo. Uh-huh. Un muy buen espectáculo que tiene aparte esa función de ayudar. Entonces, queremos que venga la gente, que nos sintamos orgullosos de lo que estamos produciendo en Jalapa, y yo me estoy abocando mucho a eso. Y gracias a Dios, con los Rotarios, nos han apoyado muchísimo. ProSalud, hemos hecho muy buen equipo y queremos que nos acompañen, que vengan, que disfruten y que sepan que al mismo tiempo están apoyando una gran causa. Por supuesto. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo ven pues la respuesta de la gente? Bueno, la venta de los boletos afortunadamente va muy bien. Uh-huh. Nosotros pensamos que vamos a tener un lleno absoluto, como uh-huh. sucedió con La Traviata. Claro. En el momento que se presentó La Traviata, la gente salió muy contenta. Uh-huh. Los comentarios fueron muy favorables, entonces pensamos y estamos seguros que se va a repetir ese éxito. Sí, es importante seguir haciendo estas producciones en una ciudad como Jalapa, también con la infraestructura que tiene uh-huh. la misma ciudad, ¿no? Continuar haciendo este tipo de trabajo, no solamente por una cuestión de ser localistas, ¿no? Sino porque hay, digamos, la materia prima y uh-huh. la infraestructura para realizar este tipo de trabajo. Mira, la ópera no es un género caduco, o sea, está muy presente. Yo doy cursos en diferentes partes de la República y en el extranjero. Hay infinidad de cantantes, muchos muchachos que estudian música clásica. Y Jalapa es un semillero. Sí. Y también de cantantes. Entonces necesitamos las generaciones que ya tuvimos la oportunidad de hacer una carrera dentro de esto, abrir foros, abrir teatros, atraer público para que las nuevas generaciones vayan teniendo público. Si no, se empieza a ir un poco todo esto. Con la Universidad Veracruzana, con ellos yo tengo la oportunidad de hacer grandes espectáculos, y hubo una temporada en la que hacíamos óperas. Es un festival había en junio donde hacíamos dos o tres títulos en un mismo festival en un par de meses, y había todo este apoyo, había la solvencia para apoyar a esos espectáculos, pero se fue terminando esta forma. Éramos líderes en la ópera en el país. Jalapa era una sede importante para la ópera, Guadalajara, de repente Monterrey y Distrito Federal. Ahora todos los estados, o muchos de ellos, ya tienen sus talleres de ópera, tienen sus compañías de ópera, están haciendo producciones de ópera con recursos que también el gobierno les apoya. En este caso no hemos tenido este apoyo. Sabemos que nuestro estado ha sufrido una crisis económica terrible. Y bueno, es cuando ya te dicen, pues el estado está muy, muy pobre, no hay pues entonces dices, ¿para qué pido, no? Mejor me pongo a trabajar y vamos a hacer equipo. Y con esto es lo como estamos haciendo, logrando que la cultura siga presente, que Jalapa siga siendo la Atenas veracruzana que tiene que ser. Juan Carlos Herrera, ¿por qué no nos comenta quiénes van a ser los beneficiados con esta ópera con causa? De hecho, son los pacientes que están en el centro de cancerología. ¿Cuál es la idea ahorita? Darle ese plus para que a todas las cirugías que se estén haciendo se hagan con más precisión en el electrocauterio, y que se vea el beneficio no nada más para una, sino para todos aquellos que necesiten dentro de la institución. ¿Anualmente a cuántas personas se podría apoyar? Híjoles, que es variable, porque estamos hablando de cirugías de todo tipo de patologías. O sea, estamos hablando de cirugías de seno, cirugías de estómago. Yo creo que estamos hablando de más de 100 anuales. Muy bien, muy bien. Importante. Fíjate que, perdón, yo hablo mucho, pero creo que es importante. Creo que los beneficiados somos todos. Claro. O sea, los pacientes obviamente son beneficiados y apoyar la salud. Digo, yo fui médico, trabajé en el hospital, conozco el dolor humano, conozco la enfermedad, lo que nos afecta, lo que nos produce, pero también dentro del terreno artístico podemos aliviar mucho. Entonces los beneficiados somos todos, los enfermos definitivamente, pero también se beneficia los artistas y el público, porque estamos trabajando a un nivel sensible, artístico, estamos beneficiando a la sociedad, estamos generando una fuente también de trabajo para los artistas. Hay muchos, muchos beneficios. Unir a la familia en un espectáculo operístico, son muchos beneficios. Creo que son muchos beneficios que podemos sacar, aparte de ayudar a una causa tan importante como la Casa de Secanto. Muy bien, pues agradecemos la compañía de Fernando Aguilar, presidente del Club Rotario de Jalapa, al maestro Armando Mora, productor ejecutivo de esta puesta ópera El Barbero de Sevilla, y desde luego a Juan Carlos Herrera del Patronato ProSalud por acompañarnos en Voz Universitaria. Gracias, gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 34 minutos y con información de Karina de la Paz Reyes. Les informamos que el pasado mes de octubre, la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana desarrolló la mesa Yo me quedo y me voy, soy una pausa en memoria a Octavio Paz. Las actividades iniciaron con el documental El laberinto de Octavio Paz del Instituto Cervantes. Posteriormente se realizó una lectura de poesía y las conferencias La hija de Rappaccini, un encuentro surrealista, Octavio Paz y Leonora Carrington, y la concepción dualista del mundo de Octavio Paz. El evento se desarrolló en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana. Y con información de Paola Cortés, estudiantes de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana obtuvieron mención honorífica el primero y segundo lugar en el segundo concurso infantil y juvenil de guitarra clásica Abundio Martínez, realizado en la Galería del Centro Cultural de Real del Monte en Hidalgo. Jorge López, ganador del primer lugar, comentó para el periódico Universo que gracias a los profesores y el compañerismo que existe en esa facultad, ayudó a la obtención de este reconocimiento. Benjamín González, quien obtuvo el segundo lugar, dijo que es un gran logro para él, pues nunca había ganado ningún concurso, por lo que reconoció sus horas de estudio y dedicación. Por su parte, Joan Ramírez explicó que el trabajo realizado junto con su profesor fue la clave para obtener la mención honorífica, lo cual para él indica un buen camino en la música. Son las 2 de la tarde con 36 minutos. Reportaje especial. Y nuestro reportaje especial del día de hoy nos llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México, el cual habla de un año después del sismo del 19 de septiembre. escuchemos este reportaje de Greta Díaz, a quien saludamos y agradecemos, y desde luego a toda la gente de Uniradio 99.7 de FM en Toluca, Estado de México. Nosotros vivimos una pesadilla este tiempo, pero gracias a Dios ya íbamos saliendo, gracias a mis hijos, a personitas que nos apoyaron, a nuestro trabajo. Sí. Ha pasado un año del sismo del 19 de septiembre de 2017. Doña Dolores Barrera Orihuela, quien vive en el municipio de Joquisingo, afirma que lo que más le duele es haber perdido todos los recuerdos de esa casa, la losa que le fue heredada y los retratos familiares. Hace 365 días, su casa se colapsó arruinando todo lo que estaba dentro de ella. Su esposo, don Tomás Urbina Rico, relata que no hubo tiempo para rescatar muebles, ropa o artículos. Todos los objetos de sus vidas se fueron en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, tras 10 meses de construcción y con apoyo de 120 mil pesos por parte de las autoridades estatales y federales, así como con el apoyo de remesas enviadas por sus hijos, los Urbina Barrera levantaron su nuevo hogar. Los recuerdos, pues, van a seguir existiendo, ¿verdad? Ahora, pues es distinto, ya esto es la construcción, fue a nuestro gusto. Ya le dijimos al arquitecto, ingeniero, ¿cómo? Las necesidades que tenemos, ¿verdad? Fue ya distinta la construcción. Don Tomás afirma que la ayuda llegó inmediatamente, tanto la económica como la mano de obra. La familia perdió la cuenta del costo total de la vivienda, sin embargo, calculan un gasto de alrededor de 1.200.000 pesos. Pero no todos los habitantes del pueblo mexiquense corrieron con la misma suerte. A diferencia de la familia Urbina Barrera, quien recibió el apoyo monetario en octubre de 2017, su vecina Yolanda Mendoza Martínez contó solo con una parte de la ayuda y fue hasta junio de 2018. Espero que en Dios que pues me salga todo mi apoyo, nada más en efectivo 15 mil pesos y 40 en material. Entonces, pues la verdad no sé si ya no los den pronto, porque pues ahora sí el albañil me está carrereando. En primera por su paca, en segunda porque pues el material también. Pues ahora sí no le pare yo a mi casita. Levantarse de los escombros no es nada fácil. Construir un hogar nuevamente tampoco. De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el costo promedio de una casa es de 780 mil pesos. Por otro lado, de agosto a 2017, al mismo mes pero de 2018, el precio de las varillas subió 37% y el del alambre 34%. Pero lo monetario no lo es todo. Doña Yola, sus hijos y nietos vivían en el mismo edificio de 3 pisos. Tras el sismo, la casa tuvo que ser demolida. Desde entonces no han vuelto a vivir todos juntos. El sismo no solo destruyó sus sueños, también alejó a la familia. Pues en lo que respecta a mí sí me afectó muchísimo, más que nada lo moral. Somos una familia bien, bien unida, que ahora desgraciadamente pues ya cada quien agarró por su lado. Tengo 10 nietos, entonces pues yo a veces ya no los veo. Estamos en una casa prestada que pues la verdad no está en condiciones ni nada que pues que se parezca a un hogar. Que póngale que la casa, pues sí, pero pues uno que esté uno en familia y bien, pues lo demás ahí se va dando poco a poquito. Durante todo el año las oraciones y rezos no han cesado. Sin embargo, no hay iglesias a las cuales asistir. Los creyentes mexiquenses acuden a misa en espacios improvisados. Tanto en Joquisingo como en Ocuilan, las capillas se derrumbaron con el movimiento telúrico. A un lado de los escombros hay carpas con hileras de bancas y al final, atrios improvisados, pues la fe es lo que los mantiene de pie. Pero ya tiene desde el año pasado que vinieron, ahorita no hemos tenido ni ninguna razón de que cuándo van a empezar a trabajar, si van a empezar a trabajar, nada. Entonces nosotros también estamos esperando para ver y para llamar al pueblo. Yo creo que todos los pueblos que tenemos una fe es lo que nos interesa, nuestra iglesia, verla, lo que teníamos antes. Las escuelas no se encuentran en mejores condiciones. Han pasado 365 días y la primaria oficial Lázaro Cárdenas, en el municipio de Ocuilan, imparte clases en aulas provisionales. Niños y niñas juegan en la tierra, espacio que comparten con los perros callejeros del municipio. Donde antes había una cancha de fútbol, ahora se vislumbra una plancha de cemento y dos hileras de salones de madera. La Asociación de Madres y Padres de Familia está en desconcierto, pues tienen prohibido construir en este espacio, ya que es propiedad federal. Como tal, nos comentaron que podíamos estarlo ocupando el tiempo indefinido, siempre y cuando no hiciéramos excavaciones que maltrataran el terreno, que no hiciéramos alguna otra situación que pudiera dañar, que es un bien de la nación. Nosotros como sociedad conocemos el proceso y nos hemos apegado al lineamiento que ha marcado el INAH, ¿no? Aunado a esto, la incertidumbre de los padres aumenta, ya que las autoridades afirman que habrá una nueva escuela, lo que no han dicho es cuándo. Es un terreno que está muy inmerso en una zona un poco boscosa, donde se tiene que abrir un camino. Hay que meter maquinaria, hay que meter la luz, hay que meter el drenaje, o sea, son los servicios básicos que hay que meter. Y para eso, pues, falta bastante tiempo. Eso nos dijo el director general del IMIFE, que lo va a cubrir el ayuntamiento. Y ahorita, por los cambios que vienen de administraciones y todo eso, pues no vemos que para cuándo nos puedan empezar con la construcción. La casa de la familia de Amparo Solano Guadarrama tuvo fuertes afectaciones, por lo que los 5 integrantes tuvieron que vivir en un albergue durante 6 meses. Y nos estuvimos quedando, se puede decir, como en un albergue. Sí, y estuvimos ahí en casas de campaña y en colchonetas, ¿no? O sea, estuvimos mucho tiempo así. Y mis hijas sí me decían, mami, yo ya estoy cansada de estar aquí, yo ya quiero regresar a la casa, pero no nos era posible. La casa sí tronaba, porque incluso muchas veces los puntales se caían. Y decía mi esposo, pues sí, se nos va a venir la casa encima. Mientras que el primer censo de las autoridades estatales confirmó que el hogar de Amparo era pérdida total, el segundo señaló que era parcial. Tenía de dos: o tiraba su casa y recibían 120 mil pesos, o reforzaban la estructura con un apoyo de 15 mil. Ella y su esposo juntaron los pocos ahorros que tenían y decidieron fortalecer su hogar con columnas. Pero no contaban con que serían estafados. Pues para mí fue algo triste, porque realmente la ayuda nunca llegó, no llegó. Y incluso vinieron unas personas que según nos iban a ayudar, una constructora, y vinieron y nos quitaron del apoyo que nos dieron del Fondem, de los 15 mil pesos, nos quitaron dinero y nos engañaron. Y no vinieron a hacer nada, solamente vinieron a derrumbar más la casa de lo que estaba. Tras un año del sismo del 19 de septiembre, todavía no hay una sola cuadra en el centro de Joquisingo en la que se haya completado la rehabilitación de las viviendas. Donde antes había casas de adobe, ahora hay terrenos baldíos o casas modestas de cemento. En algunas paredes todavía se puede leer frases como peligro o esta propiedad está en proceso de dictamen. Donde antes había color, ahora todo es gris. Ventura Álvarez Flores, quien perdió todas sus pertenencias tras el sismo, asegura que las cosas materiales se recuperan y los recuerdos se regeneran. En el terreno donde antes estaba su casa de más de 100 años de antigüedad, ahora hay 2 casas provisionales de madera. A pesar de haber vivido un año de frío y lluvias, ella destaca los aprendizajes. Del sismo a un mes, todo se acabó. Después de un mes, pues estábamos que no hallábamos qué hacer, pero tuvimos que encontrar la manera de seguir sobreviviendo. Ha sido difícil económicamente, pero moralmente estamos bien. Estamos bien porque esto nos dejó una gran enseñanza. Como seres humanos hemos crecido. Creo que las heridas están sanando. Sanando. Material de construcción inunda las banquetas de Ocuilan y Jocuisingo. Es como un recordatorio de lo que ha vivido la población, pero sobre todo, de lo que necesitan. Ladrillos para tener fuerza, cemento para mantenerse juntos y varillas para seguir de pie. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Greta Díaz. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, oye, lee y dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 50 minutos y ya se encuentra con nosotros el profe Ariel Ortiz. Profe, ¿cómo está? Bien. Muy bien. ¿Cómo sigue? Pues aquí afectada seguimos. Afectada todavía. ¿No? Sí, y con esta baja temperatura, sin duda habrá que cuidarse así todavía es. Más. Mucho. Sí. Mucho, mucho más. Mucho. Debería usted dar el día para que descansara y no estar aquí trabajando. No, Brenda, es muy profesional. No, no, usted debería dar el día. Ah, yo me debo de ir. No, es muy profesional y siempre está aquí. Bueno, me da mucho gusto hablarles, que mejore. Gracias. Que mejore. Gracias. A pesar de que está pronosticado más baja temperatura, sí, aquí en la región de Xalapa, Veracruz. Ha sido presentado el proyecto de fútbol soccer deportivo denominado Cafeteros Coatepec, que involucra a jóvenes futbolistas de Coatepec y también de la región. Quien está interesado en buscar una situación de ser observado, el visor de las Águilas de América de Aldo Camacho, estará presente en Coatzacoalcos, se llama Ángel González, va a acudir con la intención de buscar nuevos talentos veracruzanos que puedan formar parte de las filas de las distintas categorías del equipo de las Águilas del América. En diferentes áreas diseñadas en el gimnasio Allende de esta ciudad de Xalapa y con la participación de exponentes de los mejores clubes de Veracruz, inclusive de algunas entidades vecinas, se realizó la 10ª Copa Cinta de Gimnasia Artística. Esto lo informó su directora, la maestra Laura Cinta Hernández. Tras el triunfo conseguido el pasado sábado en casa con los Tuzos de la Universidad de Zacatecas, los albinegros de Obriseaba, equipo que Antulio Hernández lleva siempre por delante, arrancó la semana con gran motivación para mantener ese ritmo y ascender a la primera con a todo vapor, y van a enfrentar el próximo fin de semana al equipo Irapuato, que es líder de la tabla general. Su pronóstico para ese enfrentamiento: líder contra el quinto lugar. 5-0 ganan albinegros. Perfecto. Sí. Aquí lo estaremos platicando. Ya sabe usted que siempre atino los resultados. Acertadísimo. Sí. Ahora que el pronóstico cayó en Veracruz, pensé que usted había sido de. Sí, yo dije que iba a ser un día soleado. Bueno, Emilio Gallego Sánchez es el director técnico del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana. Enfrentaron al equipo Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, uno de los cinco mejores del fútbol universitario a nivel nacional. Y Emilio Gallegos, después de este triunfo que fue 2-0, un partido que pudo haber quedado inclusive empatado a cero goles, que con dos errores lamentables el conjunto se llevó la derrota. Emilio Gallegos, esto señala para Voz Universitaria después del enfrentamiento ante Aztecas de la Universidad de las Américas. ¿Qué te deja este enfrentamiento? Tristeza porque los chicos hicieron todo para ganar, fallamos, no supimos meterla y bueno, pues en el pecado llevamos la penitencia. Por otro lado, me deja tranquilo porque vamos de menos a más, el equipo cada vez se ve mejor. Sí es cierto que al final con los cambios obligados el equipo vino a menos, pero durante toda la gran mayoría del partido fuimos mejores. Tenemos que seguir trabajando, no desesperarnos y bueno, pues ya vendrán los goles, ¿no? Emilio, ¿cuál es el próximo enfrentamiento del equipo de los Halcones? Vamos a México contra la Universidad Anáhuac Sur el próximo viernes a las 12 del día. Esto manifestó Emilio Gallego Sánchez. Esperemos que mejore la participación del equipo en este fútbol universitario. Tiene todavía buen espacio para no quedar en último lugar. Recordemos que el que quede en último tendrá que dejar la categoría. Esperemos que no sea el equipo de los Halcones de la Universidad Veracruzana. En la pista del Nido de Villa Allende, cerca de Coatzacoalcos, quien interese la situación del automovilismo, se va a efectuar la última fecha de este 2018 del Campeonato Veracruzano de Autos Tubulares y también Cuatrimotos, situación que llama poderosamente la atención. Además, un clima favorable y una pista que está muy atractiva. El Centro Deportivo Carlos Cerdán Arechavaleta de Veracruz busca abrir sus puertas a nuevas disciplinas para aprovechar su terreno. Son 6 hectáreas y su ubicación está en una de las zonas más pobladas de la ciudad de Veracruz. Recordemos que este espacio deportivo fue creado en los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014. Hay gran oportunidad para que los jóvenes a la salida de Cardel puedan llevar y participar en nuevas disciplinas deportivas. El equipo de la Dirección General de Recursos Humanos ayer fue ya el campeón del torneo de empleados de la Universidad Veracruzana dentro del fútbol rápido. Ganó 3-2, un marcador apretado al equipo representativo de telefonía. Y tendrá que lanzarse la próxima convocatoria para que Antulio y todos los que estamos aquí podamos participar en el fútbol rápido de la Universidad Veracruzana. El entrenador Iván Chacón confirma que el próximo domingo 18 de noviembre un torneo de box titulado Guantes Revolucionarios, el cual se va a efectuar en la población de Tejería, Veracruz. Tras la pausa de las actividades, la remodelación del gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres, la Academia de Voleibol de Halcones de la Universidad Veracruzana retorna a la actividad, reportando hasta el momento aumento en el número de participantes. Esto manifiesta la entrenadora Saraí Rivera Baizabal. Los equipos de fútbol rápido femenil y varonil de Halcones de la Universidad Veracruzana arrancaron con el pie derecho su participación en el campeonato nacional. Esto luego de ganarle el equipo varonil 3-2 a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y 6-3 el equipo femenil, nada menos que los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los corredores Luis Camarillo y Mayra Castañeda fueron los ganadores de la cuarta edición del Medio Maratón Nocturno Musical que se realizó el fin de semana en Veracruz. Así de que usted no fue a participar, pero con música se activó la situación deportiva y por supuesto que lo podía hacer. Hay una llamada para usted del béisbol. Muy usted, bien, lo agradezco de la Liga Invernal. Ahora que vaya usted al Parque Deportivo de Colón, se lo van a dar. Usted dígame cuándo vamos y allá estaremos puntuales. Póngale fecha, vaya. Pues el próximo juego, ¿le parece? ¿Va? ¿De acuerdo? Perfecto. Muchísimas gracias, profe. Al contrario, buena tarde. Tendencia en redes. Las tendencias del día de hoy: es tendencia el hashtag Feliz Cumpleaños AMLO, ya que el presidente electo festeja su 65 aniversario desde Mérida, Yucatán. En Tlatelolco, policías se movilizan por el hallazgo de una maleta con restos humanos. La cadena de noticias CNN presentó una demanda en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por suspender la acreditación de su corresponsal Jim Acosta. Según reporte Índigo, hoy comienza la Homeless World Cup de fútbol en la Ciudad de México, donde participan